carita de princesa y de ángel. Yo, el solitario que soñó enamorarte. Él, un pobre diablo que mendiga cariño. Me da coraje haberme convertido en tu juguete de amor. Tú, la que me hablaba de un amor verdadero. Yo, el perro fiel que soñó ser tu dueño. Él, un pobre diablo que mendiga cariño. Me da coraje haberme convertido en tu ruleta de amor. De un amor verdadero. Yo, el perro fiel que soñó ser tu dueño. Él, un pobre diablo que mendiga cariño. Me da coraje haberme convertido.